Recuperamos colectivamente ese derecho expropiado por el Estado, interpelando las hegemonías médicas y disputando sentidos a la narrativa estatal y la reglamentación. Las complicidades tejidas entre nosotras nos salvan y nos apoderan. En cada acompañamiento conjuramos el poder de sentirnos libres. Nosotras acompañamos la intemperie de la clandestinidad. Les pedimos a ustedes, diputados y diputadas, que legislen para que el Estado deje de producir esa intemperie. Tienen esa oportunidad. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El mediodía del pasado 30 de mayo, docentes autoconvocadas y autoconvocados, más docentes integrantes de ATECH, ocuparon pacíficamente el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, como medida de fuerza ante la falta de respuesta y reacción por parte del gobierno provincial a los reclamos docentes, resaltando como principal petición la apertura de paritarias. Con los accesos del edificio bloqueados por personal policial, se reunieron por la tarde en una oficina del Ministerio Santiago Goodman, secretario general de ATECH, Marcela Capón, secretaria de Hacienda, la docente autoconvocada Delia Andrade y Federico Mazzoni, ministro de Gobierno. Finalizada la reunión, Goodman informó acerca de la inexistencia de una orden de desalojo por parte del gobierno, detallando que este había presentado a la justicia una denuncia penal de la ocupación como una formalidad para el resguardo de los bienes. Radio Sudaca realizó la cobertura de los primeros dos días de ocupación pacífica, recabando los testimonios de estos dirigentes y otros docentes que llevan a cabo la ocupación, medida que la asamblea, con más de 100 docentes dentro del ministerio, decidió mantener hasta tanto el gobierno llame a paritarias. La ocupación continúa a la tarde del 31 de mayo, instalándose una carpa de la Asociación de Profesores de Educación Física para resguardo en el exterior de otros tantos trabajadores y trabajadoras estatales, estudiantes y familias, que con el transcurrir de las horas se fueron acercando para apoyar la lucha docente desde distintos puntos de la provincia. Naomi, docente autoconvocada, nos detalla en principio cómo comenzó la medida. Ayer, después de haber sido recibidos por la ministra de Educación, hicimos una asamblea en la que decidimos hacer la ocupación pacífica del edificio y hoy se votó no retirarnos de acá hasta que haya una efectiva apertura de paritarias. La noche la pasamos bien, de manera tranquila, nos alcanzaron comida, bebida y cosas de primera necesidad. La verdad, excelente recibir el apoyo, nos dio mucha fuerza, nos hizo fortalecernos entre nosotros, que estábamos cansados, bajoneados por esta cantidad de días de medidas de fuerza. Entonces, bueno, ratificamos la medida, agradecemos profundamente a la gente que se quedó acompañándonos durante el transcurso de la noche, a pesar del frío que hacía, se quedaron en la entrada haciendo fuego, cuando podíamos les pasábamos café o agua caliente. Nos daban muchas ganas de que entren y no los dejaron entrar. Así que bueno, agradecerles profundamente ese apoyo y ese cariño que nos fortalece para estar acá adentro. Los docentes queremos volver a las aulas y queremos que sean condiciones dignas. Santiago Goodman, secretario general de ATECH, informa a la Asamblea los resultados de la reunión con el ministro de Gobierno, Federico Mazzoni. Quería informalmente intentar poder ayudar en algo. Esos fueron los planteos que hizo inicialmente. Lo que nosotros le solicitamos, obviamente, es que no hubiese ningún tipo de reprimenda para todos los que estamos acá, que no nos quisieran desalojar, que le planteamos varias cuestiones de los que salieron y no pudieron ingresar, la situación de que nos íbamos a quedar acá. Él, el compromiso primero que dijo, es que no iba a haber ningún tipo de desalojo, que por lo menos por parte del gobierno eso no lo iban a hacer, pero sí nos aclaró que la denuncia penal de que estamos acá ante la justicia sí le hicieron, como una formalidad del resguardo de los bienes públicos que están en el ministerio. Él se compromete a eso, de que no iba a haber ningún tipo de desalojo. Y el planteo que le hacemos sobre el no descuento de los días de mayo, sobre la necesidad de que haya respuestas sobre el pago escalonado, sobre el aumento salarial, sobre la paritaria sectorial de todos los trabajadores, no únicamente de nosotros. Tenemos apoyo nacional, hablamos durante la tarde con Marcelo Gagliardo, que es secretario de organización de la CETER y secretario de ATEN Neuquén, y con Roberto Baradel, ellos sacaron ya en la página de internet un apoyo a lo que estamos llevando adelante y a esta situación en particular. Marcela Capón, secretaria de Hacienda de ATECH, por la noche del 30 de mayo agradece el apoyo y manifiesta que la medida continuará hasta tanto el gobierno llame a paritarias. Agradecerle toda la comida, todas las cosas que nos están facilitando, la juntada de plata para que podamos comprarnos las distintas cosas que necesitamos de higiene también. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, que les quede claro que al margen del anuncio de la mesa de unidad, la asamblea hoy, mientras nosotros estábamos reunidos en la mesa de unidad, la asamblea de los compañeros adentro definió quedarse hasta que esté la paritaria. Comunicárseles... Nuevamente millones de gracias, seguimos adentro, sigan bancando afuera, mañana seguimos con las medidas y hasta que no respondan no paramos. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Gracias compañeros y arriba los que luchan, arriba. Por la tarde del 31 de mayo se suma a acompañar la medida Miguel Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Profesores de Educación Física. Que es la Asociación de Profesores de Educación Física de acá de Rawson, que funciona hace una pila de años. Bueno, yo hoy me toca estar como vicepresidente. Y bueno, hubo una movida ahí en la comisión directiva, los profes preguntaron por qué no armábamos la carpa, como hizo mucho frío anoche. Bueno, para darle una mano a todos los autoconvocados y bueno, que estén un poquito más reparados, digamos. Es la única, digamos, que tiene ese fin, esa utilidad, darle un poquito de resguardo a toda la gente que la está bancando desde ayer. Uno acompaña en la medida de lo posible, sí, no hice todos los días de paro, pero sí, hoy por ejemplo, ayer y hoy me adherí al paro. Y bueno, vamos, es día a día esto, así que bueno, acompañando, ayudando, veo que mucha gente... está adentro y bueno, poniendo el pecho a esto, y la verdad que bueno, uno en lo que puede ayuda, fuimos, la cargamos, la trajimos, para la gente que está afuera, digamos que poderle dar una mano, digamos un apoyo a los que están adentro, para que esto tenga resultado y que bueno, que salga todo adelante. Enfoques. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Se llevará adelante en la comunidad mapuche Nahuelpan, cercana a Esquel, un taller intensivo de aprendizaje del mapuzungún llamado Mapuzuguain. Nosotros hablaremos el mapuzungún. La cita será el 16 de junio desde las 9:30. Enfoques conversó con Laura Ortiz, una de las organizadoras del evento, quien remarcó la importancia de recuperar la lengua en el actual contexto y la necesidad de compartir la palabra. No hay más por la muenca, por la mien, encheta el agua, pingenca, es que tú. Bueno, buenos días a todos los hermanos. Mi nombre es Lagua. El mapuzunguain es, nosotros hablaremos mapuzungún. En realidad, el mapuzungún es un idioma que se van sumando como partecitas y eso hace que cambie completamente el sentido de la uh-huh. palabra. Primero y principal, porque es lo que se viene. Nosotros los mapuches no nos manejamos solos, nos manejamos por cosas que nos van diciendo, y es lo que están diciendo los viejitos. Los uh-huh. viejitos están diciendo desde hace ya un tiempo que es necesario volver a la cultura, volver al campo, volver al trabajo que era, volver a nuestra cultura real, que ese es el tiempo. Y en eso de volver también uno tiene que revitalizar justamente el mapuzungún, que es una de las formas que tenemos de manera directa para comunicarnos con la naturaleza y entre nosotros, obviamente. Ese es el habla de la tierra. Nosotros no tendríamos que estar hablando este idioma, que es un idioma foráneo. Uh-huh. Nosotros tendríamos que estar en este momento hablando el mapuzungún. Y en eso, por eso es que es tan importante que comiencen a hacerse. No importa si sabes poco, si sabes mucho, lo importante es compartir y que cada vez seamos más los que hablemos mapuzungún. La idea es poder, a las 9 nosotros ya vamos a estar ahí recibiendo a la gente para 9:30 estar comenzando con el taller. Vamos a contar con la presencia de Antonio Díaz Fernández, que es un lingüista reconocido en la zona, y además, bueno, Diego, que es el que está hablando en el video, Diego Blancaqueo, que es el cliente chefe de ahí de Nahuelpan. Y además, bueno, también vamos a estar acompañados por la exquisitez, riquísimo de sabor mapuche. también que ellos enseguida se apropiaron de este espacio en el buen sentido, y enseguida dijeron que sí, que iban a estar cocinando y que para compartir. Bueno, es así, nosotros cuando nos juntamos siempre algo tiene que haber en el medio. En este caso no va a cocinar el sabor mapuche. Así que bueno, estamos muy felices, vamos a hacer eso, digamos que es para todos los niveles, o sea, los dos profes están muy capacitados como para poder llegar a dar a una persona que no sabe nada, que hasta el momento la gente que se ha incorporado al taller es gente que tiene un nivel muy, muy básico, o que realmente nunca no han salido del Maimai, y hasta ahora es eso, pero en el caso de que hubiera gente que tiene un mayor aprendizaje, también se puede acercar. Y bueno, empezamos 9:30, después hacemos un pequeño corte a la hora del mediodía y seguimos hasta las 5:00 p.m. Y es como un puntapié inicial, porque bueno, la idea es poder hacer más, cada vez más, ¿no? Hay mucho interés en la gente, porque bueno, todos, más allá o más acá, tenemos sangre originaria. Uno empieza a escarbar un poquito y seguramente tenemos una abuela, un abuelo, o alguna cosa que andaba por ahí medio rara y medio escondida, y empezamos a descubrirnos que somos muchísimos. Y la gente tiene muchísimo interés en aprender el mapuche. Viene con mucha fuerza, y bueno, la idea es poder esto que sea un puntapié para después poder hacer otras cosas. Por suerte hay muchos talleres también dando vuelta, y eso es muy bueno. Que la gente, todos podamos empezar a compartir y aprender. Para luego poder, el puntapié es para poder hacer otros de talleres intensivos, e incluso tenemos ganas ya en primavera o verano poder hacer un internado lingüístico. Ya ahí sí, una forma más de poder compartir varios días, y poder estar ahí bien metidos en el mapuche. El sentido más profundo no se puede enseñar. El sentido más profundo se camina. El sentido más profundo no es aprendiendo a decir ni nada por el estilo. O sea, el sentido profundo lo va llevando cada persona en su camino personal y comunitario. Y eso obviamente no se puede sí compartir, pero no se puede enseñar. Enfoques. Enlazando miradas. Este domingo 3 de junio volverá a sonar en las calles de todo el país el grito de Ni una menos, vivas nos queremos. En la localidad de Lago Puelo se convocará a las 16 horas en la Plaza del Pueblo para marchar desde las 17 con actividades expresivas y de visibilización. Nos comunicamos con Alejandra González, de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se realizará por primera vez en Trelew, Chubut. Alejandra nos comentó las actividades previstas en el marco de las consignas Ni una menos, ni un macho más, Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, y el contexto de denuncia a abusadores en la comarca andina y el femicidio de Dayana Morales en el Maitén. Bueno, te cuento, acá en Lago Puelo las mujeres estamos organizándonos y nos estamos reuniendo justamente para visibilizar esta gran problemática que como sociedad nos está atravesando, el tema de los femicidios, que lamentablemente día a día se van como aumentando, ¿no? Están como en progreso. Somos mujeres autoconvocadas, plurinacionales de la comarca, y a su vez, bueno, como bien dijiste, como parte de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser en Trelew, y acompañamos cada una de las marchas que, bueno, se van organizando acá en la comarca, ¿no? Esta en particular nos vamos a juntar el día domingo, es en 3J, acá en la plaza, en Lago Puelo. Y es por eso que invitamos y convocamos a todas las mujeres de la comarca a sumarse. A las 4:00 p.m. nos encontramos en la plaza central del Lago Puelo, y ahí tenemos una actividad prevista. Vamos a hacer estencileadas, vamos a hacer nuestros propios carteles, con los que luego vamos a marchar en las calles del pueblo. Así que bueno, estimamos que aproximadamente a las 5:00 p.m. ya vamos a estar marchando. Y también es importante recordar que no se va a suspender por lluvia. Así que bueno, aunque llueva, de todos modos igual,

bueno, de investigaciones, de aplicar políticas públicas. Se había hecho, había ido a la Ferrere, había hecho un montón de entrevistas a personas travestis para reflejar, ¿no?, las condiciones en las que se en las que viven. Entonces también el INADI fue creyente, también hizo un alegato muy muy bueno, también como la misma querella, ¿no? Y el fiscal, o sea, la fiscalía, también ya alegó la semana pasada, alegó junto a la unidad fiscal en cuestiones de género, que es la UFEM, o sea, estaba el fiscal y la UFEM. Entre ambos hicieron también un alegato que, a mi parecer, el fiscal vendría a ser como la voz del Estado, también pidió que este homicidio sea tratado como lo que es un travesticidio. Este juicio no solo es histórico por poner la figura legal de travesticidio, sino también por darle lugar a las voces travestis en los alegatos. Escuchemos de nuevo a Paula, quien desde la cobertura de las audiencias que se vienen realizando en torno al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, nos cuenta la relevancia de estas voces habitualmente acalladas. Durante el juicio fue muy muy importante escuchar las voces travestis, porque eso, la asesinaron a Diana, pero una de las testigos fue Amaranta Gómez Regalado, una antropóloga, también travesti, mulle de México, que la conocía a Diana de la militancia, porque también cuento que Diana Zacayán era una referente a nivel de latinoamericano, y eso también quedó muy claro en el alegato de la parte de UFED, que no es lo mismo asesinar a una persona travesti con lo que eso significa, pero también asesinar a una referente de derechos humanos. Es doblemente grave que haya sucedido el asesinato de Diana Zacayán, cuando en el mundo hay alrededor de 20, 30 referentes de derechos humanos travestis y trans. Entonces, estoy asistiendo a un juicio que creo que es histórico, que es muy alto el costo, porque la conocionalmente compartí mucho con Diana, es muy alto que la hayan asesinado justamente con lo mismo que ella denunciaba, ¿no? Estamos a poquitos días de otro nuevo Ni Una Menos, de otro nuevo 3 de junio. Ella en el primer 3 de junio salió con un cartel que decía basta de travesticidios, justamente para poner en nombre, para poner en escena cómo son las vidas de las travestis. Diana denunciaba que la mayoría, el 90%, está en situación de prostitución, que muy pocas pueden acceder a la escuela, que son expulsadas de sus casas muy jóvenes. Entonces, creo que es alto el costo, pero que este es un juicio histórico que va a sentar precedentes, esperemos, ¿no? Porque todavía falta el alegato de la defensa y lo que decidan los jueces. A mitad de junio creemos que tendremos la sentencia. Hasta ahora, lo vivido, cada audiencia está repleta, la audiencia con toda la familia. Diana tenía 13 hermanos, vienen todos los hermanos, hermanas, sobrinos, se vienen todos en una combi desde la Ferrere, afuera de tribunales se arma una radio abierta, en todas las audiencias hubo gente y hubo organizaciones sociales, organizaciones GLTV que apoyan y que están ahí, que es muy importante también, porque lo cuento siempre por ahí, a veces entro a un juicio cuando sale CISA y es